pero vamos a preguntarle a él. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Y bueno, se entiende el pedido que fue formal. Contanos un poquito, Carlos. Sí, bueno, mirá, para nosotros también es un grato momento tener la posibilidad de poder estar al aire ante usted, digamos, ante todos los trabajadores, principalmente, particularmente, y bueno, y la opinión pública. Ahí está. Bueno, mirá, nosotros hemos hecho una presentación el pasado 17, de, uh-huh. En la cual le pedíamos al Ejecutivo que nos convoque, ¿no es cierto?, a que empecemos a tratar el tema salarial. Perfecto. Eso teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, de que, bueno, ya el primer semestre se acordó, digamos que llegamos a un 30%, uh-huh. y bueno, ahora nos resta cerrar el año, ¿viste?, teniendo uh-huh. en cuenta que la inflación, como vos decías recién, viene golpeando duro, y bueno, y nosotros no queremos, como le decíamos la nota ahí al Ejecutivo, que no queremos seguir perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, ante esa preocupación que es de todos, ¿no es cierto?, de todos los trabajadores, las que permanentemente nos están haciendo recordar, digamos, tanto los trabajadores como el cuerpo delegado, es que tuvimos con el compromiso de adelantar, de solicitar, digamos, la reunión para empezar a conversar este tema, que es un tema serio y que le tenemos que poner muchísima responsabilidad, porque, a ver, acá tenemos en cuenta de que nosotros el año pasado, ante una inflación de casi el 50%, nosotros perdimos casi 10 puntos, claro, y un poquito más. Entonces no queremos que este año nos pase lo mismo. Está bien, nosotros fuimos solidarios el año pasado, o sea, estuvimos a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la pandemia. Nosotros habíamos acordado recomposiciones salariales, y bueno, ante el desastre que fue económico, no solamente en Concordia, sino en todo el país, pues nosotros entendimos la situación, y es por eso que, bueno, hemos cedido, ¿no es cierto?, todos, hemos cedido, digamos, de que no apurar el tema de recomposición salarial del año pasado, teniendo en cuenta por la situación que estábamos pasando. Carlos, lo que está bueno que vos manifestás, y lo explicaste bien, es el tema de que esto surge a partir del pedido del mismo trabajador, que lo ve en su billetera, me imagino, y a partir de la organización de lo que es el gremio, es pasar por los delegados. Esto le está llegando de parte del trabajador mismo, Carlos, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, independientemente de que nosotros ya estamos al tanto de seguro. Eso, también es permanente, digamos, el reclamo de los trabajadores, ¿no es cierto?, que nos ponen de manifiesto que son ellos los que están viviendo la situación, porque como decía, el tema del sueldo por ahí, si bien es cierto, estamos dentro de todo, que tenemos la suerte de que cobramos nuestro sueldo en tiempo y forma y todo, pero por ahí las necesidades, teniendo en cuenta toda la situación por la que venimos pasando, los trabajadores hoy por hoy están sintiendo mucho más lo que es el salario, ¿no es cierto? Sí, salario, sí, sí, se ve cómo se va. Nosotros vemos que por ahí, sí, te dice, mirá, la inflación es el 3, el 2, pero en el sueldo del trabajador por ahí la inflación se siente mucho más. Y sí, sí, porque van a comprar al almacén y ese 2 o 3 por ahí es más. Y esto es así, sí. Carlos, la verdad que está... Carlos, y todavía no hubo una respuesta formal por parte del Ejecutivo Municipal. Bueno, mira, con respecto a eso, nuestro compañero secretario general, la semana pasada y esta semana mantuvo reuniones telefónicas con integrantes del Ejecutivo, y se comprometieron que en el transcurso de la semana que viene nos van a estar convocando para ya ir tratando, ¿no es cierto?, cómo recomponemos de acá a fin de año. A ver, nosotros todos los años hacemos lo mismo. Los años. Te vuelvo a repetir, el año pasado fue un caso muy especial, muy particular, por todo lo que yo te explicaba hoy. Pero bueno, este año creemos que las condiciones están dadas como para poder ir escalonadamente, ¿no es cierto?, acompañando lo que es el nivel inflacionario. También es cierto, nosotros no nos podemos salir de lo que es el nivel inflacionario. sea, no podemos ir por encima de lo que está la inflación hoy, pero te vuelvo a repetir, tampoco queremos perder un punto más, no estamos, esta vuelta, esta vez no estamos, digamos, dispuestos a seguir perdiendo como fue el año pasado. Te vuelvo a repetir, y soy insistente en esto, fue una situación muy especial la del año pasado. Seguro. Pero este Carlos, año no queremos que nos pase. Carlos, igualmente, más allá de que el pedido es totalmente válido y acompañamos este pedido que hacen ustedes formal, hay que decir que Concordia, nosotros con Mariana hicimos un seguimiento en la provincia, con el rol de ustedes como gremio, Concordia ha sido una referencia con el tema de los acuerdos salariales, ¿o no? Sí, mirá, en eso vale destacar, digamos, que por ahí nosotros vemos lo que es en otros municipios, sin ir más lejos, la ciudad de Paraná, está muy por debajo, por debajo de lo que es el salario nuestro. También hay mucho de responsabilidad de parte nuestra también, y esto no es jactancia, no es... Nosotros, pero sí. Una de las cosas que tenemos permanentemente controlando y exigiéndole al Ejecutivo, en este caso al Intendente que está ahora, es, ¿no es cierto?, ser prudente con la incorporación de personas a la planta permanente. No queremos que pase en otro municipio donde hay, te puedo decir, Paraná y otros lugares, que está súper poblado de trabajadores municipales. O sea, nosotros, en ese sentido, nosotros por ahí acompañamos, digamos, y también pedimos de que se mantenga, dentro de todos los niveles, que se mantenga la planta del personal. Que no se incorpore personas en forma desmesurada, como estábamos acostumbrados que pasaba antiguamente, que entraban los intendentes y entraba personal y quedaban con 2 o 3 años de estar acompañando a diferentes funcionarios, quedaban, y muchas veces quedaban con sueldos y categorías por encima de aquellos compañeros que ya hacían muchos años que venían trabajando. Sí, bueno, es verdad. Gracias a cuestiones nuestras, que es bueno recordarlo también, nosotros desde el año 2006 que estamos enfrente del gremio, hemos hecho un montón de cosas, y una de las principales fue eso, mantener, digamos, que al personal se le respete los años de antigüedad, la trayectoria, para así ahí poder ir avanzando en lo que es el tema categoría. Ahora, otro pedido que le hicimos, si bien es cierto, por ahí nosotros estamos viendo también que la municipalidad, es cierto, está haciendo falta personal, que hay mucho personal que está trabajando en forma precarizada. Seguro, también. El famoso monotributo, ¿no? Es claro, entonces también le pedimos al intendente, si bien es cierto, por ahí capaz puede sonar como contrario a lo que nosotros decimos, el mantenimiento de la planta, pero somos conscientes de que la municipalidad está en condiciones de poder absorber a esos trabajadores que están en forma precarizada a través de un contrato, un aporte, y así después con el tiempo, ¿no es cierto?, que esos compañeros vayan incorporándose a lo que es la planta del personal municipal, porque a ver, convengamos que también hay compañeros que se jubilan, lamentablemente han fallecido muchos compañeros. Y por ahí no se repone, digamos, en base a lo que se va perdiendo. Pero todo esto con la prudencia del caso, de no superpoblar la planta municipal. Es decir, somos conscientes de que la municipalidad hoy está en condiciones de poder normalizar a esos trabajadores precarizados que estamos teniendo. Perfecto. Ya tienen más de 4 o 5 años trabajando con ese sistema. Sí, seguro. Es una aplicación que nos... Una preocupación que nos ha manifestado Max y que nos han manifestado desde el gremio, y está bueno que por lo menos esté en agenda, Carlos, y eso está buenísimo. Carlos, te pregunto, teniendo en cuenta obviamente la pandemia, ¿cómo está o cómo estás viendo vos el escenario de vacunación apuntado puntualmente al trabajador municipal? ¿Estamos bien con eso, Carlos? Bueno, mirá, con respecto a eso, si bien es cierto, a principio de año, en el peor momento de la pandemia, la gran preocupación de los trabajadores municipales era eso, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de que la gran mayoría estaban expuestos, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la naturaleza del trabajo que realizaban, estaban expuestos, y bueno, eso fue un pedido generalizado en su momento, que los trabajadores exigían, digamos, y bueno, hoy felizmente podemos decir que gracias a Dios eso se va normalizando. Bien. Ya tenemos una parte importante de los compañeros municipales, no me animaría a decir la totalidad porque por ahí tenemos también, puede haber algunos casos de compañeros que no estén vacunados, pero te puedo asegurar de que la mayoría de los trabajadores están vacunados. Digo, y eso se nota porque ya el reclamo que en su momento había, que queremos la vacuna, hoy por suerte podemos decir de que estamos bien en ese tema. Independientemente de eso, también nosotros le recomendamos y permanentemente, bueno, estamos exigiendo y pidiendo a los compañeros trabajadores que de todas maneras, más allá de la vacunación y todo, que sigan cuidándose en sus lugares de trabajo, en sus propias casas y en el quehacer diario, ¿no es cierto? Porque a ver, convengamos, el trabajador municipal son 6 horas en el trabajo, pero después el resto del día tienen otras cosas que hacer y bueno, ahí también le pedimos de que también tengan cuidado. Perfecto. Por suerte, gracias a Dios, creemos que en ese sentido estamos bastante bien. Buenísimo. Bueno, Carlos, te genero al aire el compromiso de que nos mantengas al tanto ante cualquier novedad de estas negociaciones, podemos decir que tiene que ver con el salario. Agradecerte mucho la predisposición, bueno, muy claro lo que nos explicaste y te agradezco el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Y si vos me permitís, déjame que te haga una cosita que quería pasar por alto, que independientemente de la situación por la que venimos atravesando, en nuestra organización, en nuestro gremio, se trabajó durante todo el año y bueno, seguramente en el momento que hemos terminado las obras, seguramente los vamos a invitar para que ustedes concurran a ver el trabajo que se ha hecho, cómo se han mejorado las instalaciones en nuestro gremio. Bueno, eso también quiero destacar, que hay muchísimos compañeros que están trabajando y le están poniendo el hombro, y que los trabajadores municipales, si Dios quiere, una vez que se solucione todo esto, vamos a tener una sede como la que siempre quisimos. Perfecto. Y ahí tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, el trabajo y el compromiso de nuestro compañero secretario general, que permanentemente le venía pidiendo a todos los que estamos acompañándolo, a que pongamos un esfuerzo y hagamos un sacrificio, y que nuestra sede esté a la altura de los casi 2.000 afiliados que tenemos. Bien, bien, buenísimo. Queríamos resaltar eso también porque es importantísimo. Seguro, y va a ser un gusto ir, Carlos, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo por novedades de este tema, Carlos. Por favor, un abrazo y bueno, reiterarle de vuelta nuestro agradecimiento y que tengan un muy buen día. Ahí está, qué linda charla, Carlos Rapuzzi, es el secretario gremial del WEM, ¿no? El que conduce Maxi Torre. Bueno, hablando.